del programa Amargos y Obreros de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, como cada miércoles. Hola, Jime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Nos falta un integrante en la mesa que parece que está viniendo en un ratito. Se tentó. Para mí escuchó la cortina y la agarró así como una cosita de querer estar. Casi nuestro ritual de cada semana, ¿no? Nuestro ritual de cada semana, y aparte que va cerrando el año. Va cerrando el año, empiezan a ver. Hoy recordé la fecha, todo el cierre hasta del acto, el acto allá, la muestra de danza, la muestra. Y así. Pero bueno, también va a llegar nuestro cierre del programa de este año, ¿no? ¿Cuándo cerraremos? Mitad de diciembre, más o menos, dijimos. O menos, ¿no? Sí, eso tendremos que. Que charlarlo. ¿Qué manija de radio que vamos a tener en el verano? Podemos revisarlo también, y si no morimos de ganas, la radio va a seguir. La radio con sigue, toda, ¿no? Así sigue que toda la programación, Dani. Algunos sí. Acá, bien, viste, a mí como que me rige el calendario escolar. ¿Por qué? No me pero sucede, nada, porque hace 15, hoy charlamos eso, entre 12, 13 años que las aulas están en mi vida, así que sí, me rige el calendario escolar. Llega un momento que ya está, chiquis. Empieza el acto de fin de año, los egresados egresan y ya se me apaga la CPU. Y estamos, siento que estamos llegando a todo con el último suspiro, ¿no? Como, de hecho, hoy arrancamos como unos 10 minutitos más tarde. Sucedió. Claro. Como siempre, ahí es. Bueno. Acá llegué. Hoy tuve, por ejemplo, un cierre de año ahí de mi hijo, de Brunito. Los primeros cierres del año. Sí. En su taller de teatro y de manualidades, qué lindo que estuvo, gracias. Ahí en la cooperativa de cuidados de las mujeres del Pantanillo, en Juvenat. Hermoso, la verdad, hermoso año, vivenciado ahí, así que agradecerles. Sabés que justo también vengo de ver a las mujeres del Pantanillo que estuvieron haciendo una performance fuerte, como bueno, lo que suelen hacer. Estuvieron haciendo una movida en la plaza en relación al 25 de noviembre, que es el día en contra de la violencia machista patriarcal. Ahora nos vamos a sumergir un poco en eso, porque este es un programa de política. Amistad, literatura y política. Así que vamos a estar hablando un poquito de eso. La música que nos va a atravesar hoy es toda disidente. Bien. ¿Música que eligió ser otra cosa? Música que eligió ser otra cosa y no tanto también. Como quizás una simple canción de amor. Bien. Dedicada entre mujeres. Bueno. Y otros con un contenido mucho más de lucha y con consignas y con nada, levantando ahí distintas luchas. No me salen hay una palabra que no me está saliendo. Ya sale. Va a salir, pero bueno, vamos a andar por estos temas que una vez más nos atraviesan. Y aparte, el fin de semana que pasó fue el encuentro número 38 o 39, plurinacional de mujeres y toda la sigla, lesbianas, travestis, transexuales, no binarias. No sé cómo sigue la sigla, no quiero ser irrespetuosa, está larga la sigla. Sucedió en Corrientes, el encuentro fue multitudinario, la verdad. En tiempos como este está bueno también ver eso. Así que bueno, por ahí vamos andando, por la cuestión femininja. Muy bien, eso nos va a atravesar ahí durante promediando el programa. ¿Cómo te lleva este calor de ya 3 días seguidos, más o menos, de 35, 36 grados? ¿Qué decirte? Hoy me hice una botella de agua con menta. Muy buena. No sufro tanto el calor, la verdad. No es algo que me que me moleste tanto. Igualmente soy Team Invierno, está uh-huh. blanqueado en este programa para quienes nos vienen oyendo. Soy Team Invierno, las cosas que hacemos en invierno me generan mucho más placer que las cosas que hacemos en verano. Arranco formalmente temporada de arroyo, de cualquier charco. Cualquier charco, ahí nos sumergimos un poquito para birrita. Para volver a sentirnos ahí fresco, un poco más vivos. Qué fría está el agua, ¿eh? Ayer me metí en el del Rincón, en el arroyo del Rincón, congelada. Igual me sumergí y se me reseteó el cerebro. Sí, yo creo que igual es el contraste que hay de nuestro cuerpo con la temperatura del agua. Sí. Eso hace cortocircuito. Corto y renueva, ahí, ¡fum! Sí. Renovó. Yo tengo la presión por los tobillos. Ok. Estos días. Como... Se te nota medio blancuzco. Sí, pero nada, pasé un fin de largo. Fue fin de largo. Qué bien, un fin de largo a esta altura del año. Estalló Merlo, estalló Merlo. Sí. Así parece. Sí. Estuve por los Vallecitos, un lugar tan hermoso, por favor. No es sencillo de llegar, es bastante exclusivo, pero una vez que estás ahí, por favor. Increíble. Qué lujazo, con tan poco además, qué lujazo, tampoco en el sentido material, ¿no? Claro. Mucha naturaleza, mucha agua, unos saltos increíbles, la verdad que espectacular. Pero el sol creo que no siguió hasta la almohada, básicamente. Perfecto. O sea, era despertarse 6 de la mañana, que ya te despertaba. Yo, sí, a las 6 ya pega el solcito en la carpa, es como... ¡Sáqueme de acá! ¡Está el aire! ¡Sáqueme de acá! Y ahí te acompañaba hasta las 8 de la noche más o menos y pegaba una refrescada nuevamente, una amplitud térmica... Envidiable. Qué ganas igual, me gusta mucho ese plan. Hermoso, la verdad, hermoso, con visita. Así que estuve mega pleno, sumado a todo lo cierre que viene estando este año. Bueno, ahí, un poquito a los tumbos, pero acá estamos. Acá estamos. Y te propongo, si no vamos a una música ahora, bueno. Bien arriba, una música que yo no sé si escucho todos los días de mi vida. Pero es un artista que se llama Villano Antillano. Es un artista travesti, reina total puertorriqueña, que hizo una sesión con el Visa. Así que vamos a escuchar ese tema, es muy arriba. Está ahí, Villano Antillano, sí. Es muy arriba, Así que te mueve el cuerpo. ¿Está, Dani? Va. Que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el Insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Te dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, Pai Patel. La muñeca, la brasa, los modelos de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. Aló, yo soy villana, mucho gusto, yo me apelo. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. Una vampiresa, soy una sanguinaria. Carmila, la de Tiria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto, cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, wow, wow, no soy falta de tu fosi. No corro contigo negativo, estoy fosi. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita. Si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que desca. cabrona, la que los encabrona. Llegó la goat, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Métale en el aire porque voy chillando goma. Mi Twitter es más dulce, me mudó para Oklahoma. Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma. Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematoma. Gatita mala, leona como Nala. Corro por la sabana brincando como un impala. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala. Tatuaje de mandala en las tetas como Rihanna. I'm on the top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la Chel. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pay pastel. La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía. Me encanta lo ecléctico que podemos hacer. Sí, es así. Le hacemos, le abrazamos cualquier estilo, así. A mí me mueve el cuerpo igual, ¿eh? Sí. Me re gusta. Generalmente lo que solemos hacer es buscar música alusiva a lo que vamos hablando, ¿no? En cada programa, no sé si fueron dándose cuenta, pero hay una búsqueda ahí interesante, porque sabemos que también desde la música se puede decir mucho. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Biblia, ¿no? La biblioteca. Ahí también llegando al cierre por este año, específicamente el 20 de diciembre, vamos a estar haciendo la fiesta de fin de año, el cierre. Todavía no sabemos si es fiesta o qué formato, pero eso, va a haber un encuentro seguramente, sí. En la Biblio, con toda la gente que estuvo participando de talleres, o artistas también que estuvieron en la biblioteca a lo largo de este año. Hay un sector de artistas que son muy solidarios, solidarias con la Biblia, sí. Y se prenden en cada movida que hay, así que un lujo tenerles. Tenemos también un par de fechas antes también, ¿no? Para que se vayan agendando. El 6, ¿no? El 6 de diciembre tenemos, sí, sábado 6, viene Charcado Dúo. Pero antes pasa otra cosa, el martes que viene. El martes que viene, sí. Sí. Resulta que... empezaba a contar. Resulta que yo voy dando algunos talleres, seminarios, bueno. De percusión. De percusión. El fin de semana que tuvimos la fiesta Marga Obrera, al día siguiente era el seminario de percu. La verdad que había gente ahí como, ay, dale, vamos. Bueno, lo tuvimos que postergar al seminario por distintas cuestiones. Nada, se termina de acomodar para que este martes a las 18 horas, martes de 18 a 21 horas, vamos a estar dando el último seminario de percusión por dirección por señas del año. El año que viene seguramente promete tener más encuentros de esto, porque la verdad que es muy divertido. La gente la pasa muy bien. Así que si estás escuchando y este martes a las 18 podés acercarte, si tenés tu instrumento mejor, si no podés venirte igual. Ya hay bastante gente. Generalmente los martes hacemos taller de bombo legüero, entonces ya va a haber gente. Se está poniendo bien picantito ahí el taller, y se viene este seminario. Entonces no hace falta tener experiencia de haber tocado. Yo creo que las pocas cosas que hacen falta sería la siguiente. A ver, listado. Uno, que te guste la música. De mínima. Okay. Dos, que te guste jugar un poco, ¿no? Como tener la disposición a disfrutar del juego, porque esta dirección por señas es una propuesta lúdica. Que te guste estar en contacto con otros seres que también se van a cagar de risa, ¿no? Y un matecito y estamos. Un matecito, ponele, y ya está. Perfecto. Ya está, ya te podés venir. Así que te esperamos este martes a las 18, de 18 a 21 horas, seminario de percusión por dirección por señas en la biblioteca. El último del año. El último. Toda la información que vamos contando la pueden encontrar en el Instagram de la Biblia, Biblioteca Popular Agüero. Ahí está todo, todo, todo, todo, todo lo que va pasando y lo que va a pasar. Por ejemplo, este seminario ya no está subido. Ahora en un ratito lo subimos. Pero todas las fechas que se vienen van a estar ahí y nos reayudan ahí. Si nos siguen, comparten la información y todo eso. Así llegamos a más personas. Bueno, tenemos entonces estas fechitas. Como siempre, la Biblia está abierta lunes, miércoles y viernes a partir de las 17 horas hasta las 20 más o menos. Los talleres obviamente ya están cerrando los últimos encuentros, así que quizás no es como el momento para sumarse a, claro, a los talleres. Depende del taller, porque hay algunos que son más bien prácticas. Pero sí podés venirte a la Biblia a buscar ese libro. Cada vez están más acomodaditos. Hoy vino, por ejemplo, Nare, una conocida amiga, a buscar revistas. Todavía tenemos un montón de revistas si quieren venir a buscar. Para hacer un collage, para recortar. Vieron que hoy el papel mucho no abunda y en la Biblia tenemos muchas revistas de, se imaginarán de que son las revistas de cualquier cosa, ¿no? Weekend. Claro, revista. Hay algunas que no, que nos gustan mucho. Tenemos la colección entera de Nat Geo. Bueno, eso no, chiquis, pero de repente hay unas revistas de no sé, cocinar, sí, de recetas, sí. De moda, algunas. De moda, bueno. Hay algunas de tejido crochet, ponele que Caterina se las quiso llevar. También, si necesitas venir a. Necesitas un lugar de estudio porque se te vienen los finales, lo que sea, también hay lugar de sobra en la biblioteca para que te vengas con la compu, con el libro, con lo que necesites. Un matecito siempre va a haber. Y hay wifi. Así que las puertas de la Biblia, como siempre, están abiertas. Bueno. ¿Nos metemos de a poquito en tema de hoy? ¿Parece? Nos metemos en tema. Ahí antes estábamos escuchando un artista travesti trans de Puerto Rico. Me parece importante arrancar por ahí. Con total respeto y conciencia que estoy hablando desde mi lugar de mujer hetero, bueno, bi quizás, pero cis. Nada, entendiendo también los privilegios que una tiene desde eso, desde ser blanca y heterosis, bueno, nada, eso, con muchísimo respeto. En el encuentro de mujeres y disidencias que estuvo este fin de semana y que viene sucediendo hace muchísimos años, ahí leía una nota que participaron aproximadamente 70.000 personas. Epa. Es realmente un montón de gente. Y hubo una marcha, el primer día se hizo una marcha específica por los derechos de las identidades travestis trans y tienen reclamos muy específicos, obviamente comienzan en que no haya más travesticidios, ¿sí? Son los crímenes, asesinatos por la identidad de género, así como existe la figura del femicidio, el agravante hacia las identidades trans, es eso, un agravante, hace que la situación sea mucho más compleja, mucho más violenta. Ahora vamos a escuchar en un rato, no ahora, Dani, no te preocupes, unos audios de Rita Segato, que es una antropóloga muy genia, muy zarpada, que hace un recorrido muy interesante sobre la violencia hacia las mujeres y los cuerpos de las mujeres y disidencias. Pero bueno, el primer reclamo obviamente que levanta el colectivo Travesti Trans y que estuvo levantando muy fuerte en este encuentro de mujeres y disidencias es primero que se terminen los travesticidios, que se cumpla la ley que ya existe, que es el cupo laboral trans, que es el, como decirte, el 0,1. Yo no sé cómo explicarles, que es realmente muy pequeño el pedido. O sea, claramente no va a llegar a dar trabajo formal, legal y con derechos laborales, ¿sí? A toda la comunidad LGBTIQ+, pero por lo menos ese mínimo cupo laboral trans, que es una ley que ya existe, que se cumpla. Ya sabemos que hay muchísima discriminación al momento de ofrecer, tomar puestos de trabajo, cualquier puesto de trabajo, ¿sí? Desde, no sé, desde la administración o en cualquier ámbito educativo, ¿sí? En empresas, en el Estado. Bueno, piden ese cupo laboral trans, que es realmente muy pequeño encima. Sí, y que tiene que ver esto que mencionabas con la situación de discriminación, ¿no? Porque no pueden estar en igualdad de condiciones a la hora de poder encontrar un trabajo. Claro, de competir por porque un ya puesto laboral. Porque ya de por sí, por esta situación de género, es discriminado y no importa si es apta o no para ejercer ese laburo. Entonces, cuando suceden estas cosas tan sistemáticamente es cuando también aparece esta situación más legal de, bueno, que haya un cupo. Claro. Que viene pasando con distintas cosas, ¿no? ¿Por qué tiene que haber un cupo y no que sea por simplemente, mérito, claro, ¿no? O estar más formado, más formada. Bueno, porque sistemáticamente hay formas de discriminación y de poderíos de cierto género sobre otros que si no estuvieran esos cupos seguiría reproduciéndose aún más. Eso. Exactamente. Por eso terminan accediendo a otros tipos de trabajos y toda una vida que conlleva discriminación, daños, invisibilidad, persecución, violencia, discriminación sistemática. Lo que piden también, y me parece que esta es la tercera consigna y me parece tan importante como las demás, que es la reparación histórica. La reparación histórica busca que haya eso, una especie de subsidio, algo, algún monto económico concreto que acompañe la vida de las mujeres trans y además que puedan envejecer también de una manera digna, cuidada, amorosa. Yo no conozco, lamentablemente, muchas mujeres trans que hayan llegado a viejas. Así que eso también es una consigna, un reclamo, que puedan llegar a viejas. Y con esto que digo, le damos la bienvenida a Sofi. ¿Llegarás a vieja? Sí, porque soy una mujer blanca, heterosis, por ahí llego a vieja, si no me agarra una sede trabajando doble turno. Es muy probable. Sí. Yo te acompaño, igual, vamos juntas, amiga. Con el ojito. Con el ojo, ahora me cambio de lado. Sofi, justo que llegás, hay un audio que se llama Hojarasca de Susy Shock. Susy Shock es otra reina indiscutida, traviarca. Tiene un disco, ella hace arte desde la poesía, desde la música, toma muchos ritmos folclóricos de nuestra región. Y mucha poesía, mucha. Y vamos a escuchar un relato de Susy. Y en esa andamos ahora que largamos la sentencia, repensándolo todo, dándolo vuelta a todo, quizás hasta desentendiéndonos de todo. No queremos ser más esta humanidad. Rayaremos sobre los himnos sagrados esta frase, sobre las maravillosas páginas universales, en cada una de las ciencias y sus tomos, hasta en cada una de las bellas artes que lo único que han hecho es bien repetir el único libretito viejo para que nada cambie, para que todo siga, y nosotras no tenemos más paciencia, no tenemos más tiempo, ni siquiera nos tenemos cerca. Y nos molestan sus rezos, sus saberes, sus diagnósticos, sus leyes, sus obras de teatro, sus cines, donde lo binario continúa. Porque la única novedad que se atreven desde que aprendieron a hacer el fuego hasta acá es a no salirse del principal mandato, que nada fuera de lo binario es posible. Han cruzado los Andes por lo binario, han esclavizado culturas por lo binario, han peleado dictaduras por lo binario, han inventado estrellas y deportistas por lo binario, van a misa todos los domingos por lo binario, porque la tierra no es redonda y los varones no hacen pis sentado y el deseo es un planeta tan lejano que apenas resplandece y millones mueren década a década sin siquiera haberlo soñado. Y en cambio para nosotras sea eso nuestra única brújula, nuestra más generosa agua y siempre con tanta sed. Y entonces la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza, grita el aguayar en su furioso desencanto. Hemos perdido todo sin haber empezado, y esa es la mejor de las odiseas, porque no tenemos más nada que perder. ¿O en serio piensan que nos preocupa que no nos dejen entrar en sus baños? ¿En serio piensan que el matrimonio es el encanto jamelín que nosotras buscamos? ¿En serio piensan que queremos sentarnos en sus mesas y aprender cómo se almuerzan y se cenan esas vidas de espantos? A nosotras nos matan, aunque el documento diga que nos llamamos Diana Zacayán. Y el tema no es negar las viejas luchas, sino gritarles en la cara eso mismo, que a nosotras nos matan sin ninguna nueva sutileza, mientras ustedes se casan, mientras inventan una nueva palabra que les define, mientras el Banco Mundial sortea becas y programas para que en el mundo todos y todas seamos afines. Pero resulta que a nosotras nos matan por trabas, porque insistimos en eso que nos arma y que les duele a muchas por insulto, porque insistimos en ver la rotura donde muchas se insisten en ver la calma, porque haremos trizas el cuento rococó de la santa pertenencia para devorarnos la más mínima de las propuestas de salir en su foto de la bonita diversidad diversa, porque los neonazis se pasean y se pasearon en la Casa Rosada invitadas por un puto, y entonces abortaremos también las bonitas siglas que van quedando vacías si en realidad terminan rimando con lo facho. Entonces nosotras seremos las lobas solas de todas sus siestas, quizás hasta sus más roñosas pesadillas. Váyanos sabiendo. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si no solo se juntara, la soledad queda sola. Perdón, me perdí. Me perdí con el final porque pensé que había enganchado la canción. Qué fuerte, qué maravilloso escuchar la claridad con la que predica esta tía. Es como que Susy Shock nos tía a, siento que nos tía a todos, a todas, a todes. Tuve así firma su, bueno, sí, tía, la traba. Tía traba. Tuve la oportunidad de verla en Buenos Aires, justo apenas abrió un cachito la pandemia. Se encargó de abrazar entre sus tetas a todas las personas que estábamos ahí, y fue un abrazo en pandemia con barbijo, entonces que te abracen era una cosa como revolucionaria en ese momento. Así que qué lindo escucharla, qué claridad total. A mí me encantó. Pienso en esta cuestión de quizás con intención y quizás también en cómo a cada uno le repercute, pero la situación de este discurso con la posibilidad de provocar, ¿no? Como provocar en el sentido de esto, de estar incomodándote en algún lado, no porque te esté hiriendo en particular, sino porque hay algo de tu propia estructura y de lo que fuimos mamando que eso, que nos, no, como si fuera un palito en las costillas, ¿no? No sé cómo lo sí. Sienten. Creo que eso lo va logrando a medida que va trayendo también pequeños elementos de la vida cotidiana, ¿no? Como, no sé, los hombres no van a hacer pis sentados, te pensás que a mí me importa entrar a tu baño, o sea, como que me vas a enseñar a comer, como esas cositas de que en última instancia son la construcción de la vida cotidiana, de lo que va pasando día a día, de cómo nos relacionamos entre las personas, y cómo la historia de la humanidad prácticamente, o los últimos cientos de años, están atravesados por lo binario, y lo desafiante que es habitar otra identidad en eso, una sociedad oriental binaria. ¿Qué decís, Sofita? ¿Cómo estás? Me quedé en que dijiste oriental. Sí. Claro. O sea, porque estaba al revés. Porque yo estoy re quemada. Pero fue como, nosotros no somos esa parte del mundo. Ay, lo dije al revés. Perfecto, gracias. La República Oriental era al revés, era al revés, era al revés. Oriental, bueno. No, no, no, era, pero fue muy gracioso en mi cerebro, ¿entendés? Porque dije... No te vi, te vi como... Se me están... ¿Estoy bien? ¿Dónde estamos? No, cambiamos el norte de lado. El norte y el sur es el sur, el oriente el occidente. Bueno, pero por ahí, se entendió... Perdónenme. Yo estaba, les venía escuchando cuando venía en el auto y además después llegué y escuché a la Susi, que siempre es, sí, siempre te incomoda, porque también a quienes, digamos, no, tenemos un montón de privilegios, nos incomoda escucharla porque decís, ay, la puta madre, o sea, estoy acá. Y sigo reproduciendo un montón de cosas. Y que no me doy cuenta y las sigo reproduciendo. Pero quería traer algo que creo que en el contexto de esta marcha, sabemos que hay travesticidios casi todos los días, pero hubo un travesticidio hace muy poco a manos de la policía en Ciudad Evita. Atropellaron a una mujer trans fotógrafa con las luces apagadas de un patrullero. Así, esto que estoy diciendo... y me parece muy importante decirlo porque porque es el poder ejerciendo violencia en este día también que digo que estamos también el 25 de noviembre acaba de pasar y es estoy muy quemada, voy de a poquito. Tranqui, te estamos siguiendo. Es el poder ejerciendo violencia. Y algo más iba a decir, pero bueno, se me fue. Pero bueno, me parece re importante como... y algo que son las palabras de Susi. Lo que no se nombra no existe. Entonces es necesario traer los nombres. Es su nombre. Era, y lo voy a decir, Trenti. Era su nombre, una mujer trans, fotógrafa, porque lo que no se nombra no existe, entonces es necesario que nombremos a las mujeres trans, las vivas y las muertas. Sí, totalmente invisibilizadas socialmente, uh-huh. Y creo que también hay nuevamente como... un intento permanente, ¿no? De bueno, estamos acá, somos estas, ¿no? De ponerse en foco. Pienso en esto también, en este discurso tan tan arraigado que hay de alejate porque tengo miedo de que si estás acá y te vemos o te ven mis hijos... Sí. Que les va a pasar lo mismo, ¿no? Como una situación de enfermedad, o sea, como esa, sí, como... ese discurso tan, tan, tan fuerte que sigue habiendo socialmente, y sin terminar de entender con qué tiene que ver. Sí, y que hay algo que voy a nombrar con todo el respeto del mundo, pero lo trae mucho Gabriela... La mamá de Luana. De Luana. ¿Gabriela? ¿No me sale el apellido? Sí. Bueno, de Infancias Libres. Trae mucho la situación. Yo he estado en encuentros de mujeres con ella y siendo... ¿Cómo es cuando te toca...? ¿Mediadora? Sí, no es mediadora la palabra. En los encuentros, en las... te toca ser... No me pasa bueno, mucho que asamblea, no voy en asamblea, ¿no? Como que sos el... ¡Ay! El que hace la lista de oradores, quien sí, va dando sí. La palabra. Dificilísimo. Eso es. No, madre, lo que desafío. Sí, nadie quería. Pero vieron que cuando nadie quiere, Sofía termina levantando la mano. Siempre. Bueno, cuestión. Ella trae mucho que no es lo mismo ser un varón trans que ser una mujer trans. Y quieras o no, lo vemos eso. Como hay algo de lo que pasa con lo con una mujer con una identidad, digo, con un varón trans que no pasa con una mujer, digamos, con una mujer trans. Hay algo de la mirada, el varón trans pasa más desapercibido, por así decirlo. La mujer trans no, y la matan. No es que a los varones trans no, pero hay una mayor, o sea, esto lo dice ella en porcentajes, de muertes de mujeres trans que de varones trans. Y creo que ahí vuelve a ejercer este sistema patriarcal. ¿Sí? Es como una super intersección de vulnerabilidades. Figura de varón, la figura de mujer. Sí, vuelve a ejercer. Y es tremendo. Cuando te lo pones a pensar, es tremendo. Y lo traigo encadenado a lo que vos dijiste, porque siento que hay algo de lo que sucede cuando personas que tienen una mirada muy... no sé cómo decirlo sin decir facha, porque a veces no es desde los fachos, sino desde las... sí, tradicional. Prejuicios, sería. Tradicional. Como hay algo con encontrarse con una mujer trans... que les cuesta mucho más. Creo que hay algo de que vuelva a pasar a esto de lo que pasa desapercibido el varón. Un montón trans. De fantasías creadas también, ¿no? No, yo voy a ir a algo más y que con todas las disculpas, pero hay algo de lo burdo o del de porque no les pasa lo mismo, perdón, pero no les pasa lo mismo si se cruzan con Florencia de la B. ¿Sí? Ajá. Hay algo de lo que sucede en lo corporal y en lo visual que no cumple con ciertos estereotipos. Entonces... sí, una cuestión de clase también. De clase. Muy de clase. Me incomoda mucho desde mi lugar decir todo esto, pero me parece que es un poco así, que funciona así nuestra sociedad. Porque, digo, después está Barbie Rocco. Digo, ¿la tienen a Barbie Rocco? Bueno, está en tesis de una domesticación. Uh-huh. Es la amiga que la lleva de joda a todos lados, la bien. Rubia. Una bomba. Es una bomba, ¿entendés? Se la cruzan a Barbie Rocco y se está re buena. Claro. O sea, no sé, le miran el orto. Uh-huh. O sea, no hay una situación de... entonces, eso es a lo que voy. Uh-huh. Y sí, es de clase, obviamente. A mí lo super, que... es una intersección enorme. Súper intersección. Este concepto de intersección lo trae una afrodescendiente yanqui. Otro día nos podemos meter en eso. A mí lo que me gusta de este recitado, no sé ni cómo se llama, de Susy, que bastante al principio dice: no queremos ser más esta humanidad. Uh-huh. Y me parece que lo interesante, lo bonito de eso es que no solo está hablando de las... es tan integral su mirada, y eso me parece como tan valiente y tan disruptivo, que de hecho en la canción que vamos a escuchar a continuación, Dani, si querés, se llama Ramita Seca, que es una canción de Susy, vamos a ver que hace un recorrido por muchísimas luchas y reivindicaciones de la clase obrera, mucha conciencia sobre la tierra, sobre las infancias. Vamos a escucharla y ahí vemos. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie con ardor. Sigue de acampe la lucha, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorios, claman por la dignidad. Tierra de las que luchan, ramita seca tu corazón. Hoy yo, hoy yo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En el sur venden los bosques sin respetar el pehue, prendiendo fuego al paisaje. Alambran lagos sin ley, Córdoba inunda o sequía, en la deforestación, las plantaciones de soja, el incendio arrasador. Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Las mujeres y prostituyen su andar, de pensarlas como objetos de tu placer patriarcal. Niñez durmiendo en la calle con hambre y desolación, y pasas indiferente con miedo y resignación. Ellas las que peligran, ramita seca tu corazón. Oy, oy, oy, oy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando a Susy Shock en Ramita Seca, es esa canción, un disco que sacó hace no mucho, Traviarca se llama. Está re bueno, lo he escuchado. Es muy lindo, es sí. Muy lindo. Aparte de eso, es un recorrido por distintos ritmos folclóricos de nuestro país. Uh-huh. Me gusta mucho, la verdad me gusta mucho. Me quedé pensando. Diga. No sé si es volver, no sé si tenías pensado. Me iba a ir a Rita Segato, así que tranca. Bueno, porque hablamos mucho, me parece, hasta ahora de lo que sucede a nivel social, ¿no? O cómo es visto, cómo son vistas estas personas, qué cosas le suceden, ¿no? Ya sea a nivel laboral, a nivel acoso, a nivel violencia, visibilidad o invisibilidad. Y digo, me imagino también que esos primeros momentos en que esta persona empieza como a sentir que algo hay, ¿no? Que algo le está pasando, y que ya de por sí atraviesa tanto, me imagino, tantos dolores de no ser como tendría que ser, entre muchas comillas, ¿no? Pero es que es desde el momento en que salimos del cuerpo de nuestra madre o quien nos haya parido, claro, hay ya hay una asignación de género. O sea, sí. En ese momento se asigna el género de acuerdo a la genitalidad. Ese es el único criterio que se utiliza en ese momento. Quiero decir algo con respecto a eso. Y encima, volvimos 800.000 años... No, 800.000 no, un par de años atrás. Pero, ¿qué estamos haciendo con el nena o nene, chiquis? O sea, nada, tengo mi amiga embarazada que lo acaba de hacer... El otro día lo hablaba con Pili y le decía gender reveal. Sí, esto de revelar el revelar sexo. El sexo. Sí. Es tremendo. Sí. Es tremendo. O sea, aparte celeste rosa, explotan cosas o no sí. Sé, mi amiga sacó una torta, si la torta era celeste por dentro o era rosa, era según el sexo. Eso sí, está sucediendo. La cara de Ezequiel es no vi nada de todo lo que están hablando porque no usa mucho las redes Ezequiel, entonces no se entera de estas cosas. Y hacen unas cosas loquísimas para el gender reveal. No, sí, ha habido accidentes porque la gente tira cohetes para enterarse del sexo. Y es como, o sea, pero si estábamos hablando hace tiempo de ponerles nombres sin género para que puedan después decidir tranquilamente, como no hacía tanto que estábamos hablando de esto. Nada, así estamos. Pero bueno, esto, volviendo también a los procesos internos, también, Sofi, vos antes que traías la experiencia de Luana y con su mamá, y que en el libro, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Yo, Nena, Yo, Princesa. Relata toda esa experiencia, todo ese proceso con tanto dolor, o sea, dolor en el sentido de duelo, ¿no? También el duelo de una madre que de repente empieza a observar que su hijo es hija, dolor de esa personita que o persona o el momento de la vida en que te empieza a caer como sí, esa ficha en el sentido de conciencia, el dolor esto de o no, o ser incomprendido o el miedo, ¿no? Ahora me tengo que enfrentar a todo esto. O sea, no solamente es ese proceso interno de cómo me veo, qué veo en el espejo. Sí, el crecer, que ya es recontra mil complejo, sumado a no poder ser en libertad lo que uno quiere ser, en verdadera libertad, no la estupidez que dice el presidente de la nación. Lo desafiante que es poder ser, simplemente, como nada. O nada sea, más que siento eso. Siento como eso, un remo pero contra el mundo, básicamente. Sí. Bueno, y algo que Camila Sosa Villada. Gracias. Se me salía su Instagram, que es Camila Omara. Entonces era como, no, ya quítate tu nombre de Instagram. En las malas y después también ahí en Nier y de Juan Solá, como bueno, en todas las historias en las que se pone ahí en como la cotidianidad de más comunidades, porque a ver, hay mucha de comunidad de mujeres trans, o que de a dos o de a tres, o tipo como en las malas, que es ya como un montón de mujeres viviendo juntas. Como algo de esto que dice en un momento, como algo de la lucha, porque total no nos pueden sacar más nada, o sea, o no tenemos nada que perder. Bueno, un poco la vida, digo, después de tanto nivel de opresión, de ser vos mismo, digamos, como punto, o sea, como de poder ser vos mismo, digamos, tanto nivel de opresión, que es como esa, bueno, ya. Que ya está. O sea, ya. No hay nada que me puedas. No puedo perder más nada. Y hay un poco de eso que refleja, bueno, estoy hablando más del mundo literario, pero estoy hablando justamente de una mujer trans que en las malas cuenta parte de su historia, de hecho. Entonces digo, si bien es literario y está enfocado de esa manera, habla de una realidad. Sí, sí, sí. Y de cómo enfrentar también, no sé, momentos de mucha violencia. Y que tiene que ver desde ese lugar. Como, bueno, que no sé, o sea, voy a ir a cosas, ¿me vas a meter esto? Bueno, ya está. O sea, me entrego a esto, ¿no? Como, bueno, así, digo, en momentos de violencia sexual, como muy explícitos. Y tiene que ver con el nivel de violencia transitada durante toda la infancia y la juventud, de no poder expresarse. Digo, como me parece. Sí, sí, de opresión. Parece una mierda. Súper perverso, sí, muy horrible. De hecho, justamente por todas estas violencias que venimos nombrando, el 25 de noviembre fue el día en contra de la violencia patriarcal, que es como el eje, ¿no? El patriarcado es lo que hace que todas estas violencias se vayan perpetuando. El patriarcado, a su vez, es una pata fundamental del sistema capitalista en el que vivimos. Todo va a tener su base en el sistema capitalista. Pero bueno, también en el encuentro de mujeres y disidencias del fin de semana pasado, además de la gran marcha multitudinaria que hubo el viernes, de toda la comunidad travesti trans y otras personas también que se sumaron a acompañar, en la marcha del cierre, que fue una marcha extremadamente multitudinaria, yo creo que las 70.000 personas que participaron del encuentro estaban allí, es la marcha emblemática del encuentro de mujeres y disidencias, estuvo muy presente la figura del triple femicidio de las pibas, de Brenda, de Morena y de Lara, que además, a medida que fue avanzando la investigación, aparecieron cuestiones relacionadas al narcotráfico, a una violencia muy cruel. Y para explicar un poco más, Dani, si querés preparar un cachito ese audio de Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga feminista, escritora muy zarpada, les recomiendo fuertemente que la lean. Es bastante compleja también, tiene quizás a veces algún vocabulario un poco más académico. Sí, académico, quizás como un poquito más complejo. Diga. Ponele el ¿Cuál es el más cortito del poder? De los que te presté la otra vez. Pedagogía de la crueldad. Sí, ese es el más cortito. Creo que sí, no me acuerdo. Bueno, que es ese en particular es de se pasó desde la oralidad a lo escrito. Y creo que ahí hay algo más llevadero de la lectura, que es eso, ¿no? Es como vos estás leyendo lo que alguien dijo en una exposición, digo. Entonces hay algo de ahí del otra utilización de palabras. Sí, del lenguaje, que es mucho, es un texto más corto. Claro, pero son materiales contundentes. Me hace acordar como al Calimán y la Bruja de Celia Federici, que es larga, contenidos complejos, viste, como rebuscados, incluso a veces como que tenés que leer otras cosas para entender eso. Pero bueno, lo vamos a escuchar directamente a ella en una nota que le hicieron en Radio con Vos, hablando específicamente de este caso y de su mirada, opinión sobre este triple femicidio. Venganzas o por traiciones al grupo mafioso, al cártel, y luego están aquellos feminicidios paradigmáticos que fueron conocidos por el mundo y son conocidos por el mundo como los feminicidios de Ciudad Juárez, donde hay requintes de crueldad en la forma de asesinar. Y lo que vimos en Argentina en estos días es ese tercer tipo. O sea, si fuera los crímenes por venganza, por deuda, por ejemplo, venganza contra un traidor, muchas veces se hace en el cuerpo de sus mujeres, en el cuerpo de su esposa, de su hija, de alguna mujer con algún parentesco, porque hoy la guerra, las nuevas formas de la guerra, que es lo que tenemos que entender y deslibidinizar, porque el imaginario colectivo va siempre para este extraña forma de gozo perverso que es la forma en que se entiende la sexualidad, el crimen contra las mujeres, siempre empujado hacia ese lugar. Pero estamos hablando, no, estamos hablando de una guerra que no la entendemos todavía como guerra, pero que técnicamente en los estudiosos de la guerra se llama nuevas formas de la guerra. Y ahí las mujeres, el crimen contra las mujeres, el tirar un cuerpo, por ejemplo, le tiraron un cuerpo, ¿cierto? Uh-huh. Se hace de esta forma, se hace para mostrar poder, para mostrar como una manera de manifestar, como digo en mi ensayo sobre Ciudad Juárez, son crímenes de jurisdicción. O sea, donde se dice esta jurisdicción, este territorio está tomado por quienes somos capaces de hacer eso. ¿Y qué hacer qué? No tener límites en la crueldad. Ese es el principal espectáculo, es el no tener límites en la aplicación de la crueldad y la exhibición de la crueldad. Rita, pero en eso ¿cómo? Perdona que te interrumpa. En eso que decís de la crueldad, ¿hay un ensañamiento mayor en las mujeres, contra las mujeres, en esa lógica? Porque ayer la ministra, por ejemplo, de Seguridad de la Nación decía, bueno, esto le podría haber pasado a hombres también. Y yo pensaba, ¿no? Es probable que si hay un hombre que se queda con un cargamento o traiciona al cártel, como decís vos, o al grupo mafioso, también tenga alguna consecuencia violenta. Ahora, la pregunta que quería hacerte es, ¿sobre las mujeres pensás que es peor que hay una que hay como una pedagogía de la crueldad mayor, como decís vos, en tus términos? Claro, ¿por qué? Porque en un imaginario ancestral, colectivo, que todavía persiste, y con razón, la mujer no es el enemigo bélico, o sea, no es alguien contra quien hago la guerra, sino es alguien en cuyo cuerpo yo exhibo la crueldad. No hay otra finalidad en el feminicidio que la exhibición de la crueldad, porque tremendo lo que estábamos escuchando. Es una entrevista que le estaba haciendo Tenenbaum, Ernesto Tenenbaum, lo digo medio mal, en Radio con Vos. Es un fragmento, ¿no? Es una entrevista larguísima porque, como ven, puede hablar muchísimo y con un contenido escalofriante. Nada, me parece que nos trae un poco de explicación, quizás, de por qué pasan estas cosas, con estudio, con investigación, con trabajo de campo y con una perspectiva de género brillante. Exhibición de la crueldad. Exhibición de la crueldad. Y me flashea el término que usa de jurisdicción, como si el colectivo de mujeres y disidencias fuese un territorio a conquistar. Me parece muy concreto, como una imagen muy clara de dónde, por qué, cómo, cuándo. Tomar, poseer, exterminar de alguna manera ese territorio. Sí, nuevamente creo, o sea, lo pone en ese lugar también de cosificar, como poniendo en un lugar de esto es una cosa. Sí, que puedo tener, que puedo poseer. Sí, tremendo. Me aniquiló. Es fuerte, aniquiló. Totalmente, sí. Y siento esto que le repreguntaba de no sé quién que dijo, que qué sé yo, pero que permanentemente ante estas... Bullrich lo dijo. Bullrich. No me parece menor, por eso lo traigo. Bien, Bullrich dijo que esta misma situación podría haberle pasado a varones. Sí, y nuevamente trayendo ese discurso del patriarcado de por qué tenemos que volver a traer que esto mismo... Ponele que sí. Ponele que a un hombre también le van a hacer lo mismo. No hay una situación sistemática donde eso suceda y no hay por qué volver siempre a comparar. No, bueno, pero a los hombres también los maltratan. No, bueno, pero a los hombres también le pueden hacer violencia. Fue el Día del Hombre el otro día. Sí. De hecho fue el miércoles pasado y no me te traje ni una flor. No. ¿Qué cosa? De goma Eva. Sofía, de goma Eva. ¿Te traído una flor? Saca una de acá, te la doy. No, ni la saques. No, está re linda. ¿Y para qué se la voy a dar? No se lo merece. Pienso en esto, ¿no? En que permanentemente sacar la figura, ¿no? A los hombres también les puede pasar lo mismo. Que es espantoso también, ¿no? Que trayendo a esta situación de volver a invisibilizar el reclamo de algo tan sistemático históricamente. En el mundo hay un femicidio cada 10 minutos. Claro. En el mundo. Es una violencia sistemática que sucede en todas las culturas, países del mundo. Y es generado en el, como decirte, 80-90% por parejas o exparejas. Y hombres que son asesinados, pero no por ser hombres. No, exactamente. No es su motivo el ser hombre. Que sufren de repente otro tipo, también sufren el patriarcado cuando en otro momento de la historia todos los hombres fueron a pelear la Primera, la Segunda Guerra Mundial y murieron millones y millones de hombres por ser hombres y tener que ir a pelear. Pero no estamos hablando de eso. Acá estamos hablando de crímenes que me parece que lo muy interesante que trae Rita Segato es que tienen el elemento de la crueldad. Son crímenes horribles, morbosos y perversos que no los ves. O sea, no es que si, yo esto ya lo he dicho en el programa, pero si yo estoy comprando en la verdulería y resulto asesinada por un robo, no es un femicidio eso. El femicidio tiene primero el agravante de un vínculo anterior en esa relación, existe un vínculo anterior, y tiene el agravante brutal de la crueldad. Así que bueno, conceptualizando un poco, igualmente, nada, quiero pensar que cuando podemos hablar de esto en un programa de radio, cuando existe el encuentro de mujeres y disidencias, cuando estuvimos en la Plaza de Merlo recién, aunque éramos muy poquitas, pudieron las chicas de Mujer del Pantanillo hacer una performance ahí problematizando también la violencia. Bueno, pequeñas formas de resistencia. Y para levantar un cachito, vamos a escuchar a Mico, que es una lesbiana puertorriqueña también divina. Traje mucho Puerto Rico, me parece. Puerto Rico. Que hace unos reggaetones muy geniales. Es una guachina, aparte tiene 20 y pico de años. Y así la subimos un cachito. Ey, hablando claro, tengo un problema. Es que rápido me enchulo de las nenas. Si me hablan lindo, yo me caso sin dilema. Y me las como a desayuno, almuerzo y cena. Me gustan tic, quitan mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pecado. morenita con risitos de Kissimmee. Baby, esto no es un flex, pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex. Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress. Sé que en el DM debes tener par de requests. Si quieres hacemos un quick y luego dice thank you next. Thank you, brr, ey. Muéveme Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pillan sin la visa. Me gustan tic, quita mi skinny. Modelitos que no quepan en la mini. Ey, pelirroja con pequitas que se vini. Ey, morenita con risitos de Kissimmee. Las baby locas conmigo, ustedes son testigos. Si vienen con amigas, pues les doy en colectivo. Pidan lo que quieran, que hay dinero en efectivo. Con todas estas prendas las pone bella que el brillo. Si quieres jugar, baby, te puedo entretener. Sabes que yo me presto y que me la quiero comer. Dura, dura como piedra, blanquita papel. Quiere que le dé tijera en el cuarto del hotel. Nico, Nico. Siéntate aquí, mi reina, ven para acá. Ven para acá, que tengo que decirte unas cositas. Beba, estás al garete. Que si Daniela, que si Lisa, que si la otra. Te tienes que decidir ya, mi santa, estás a lo loco. Ojo con las Tauro. Que esas son candela. Quiero con Camila, con su hermana. Yo le doy a la toy, nunca hay drama. Yo le doy a la toy, no uso trama. Yo le doy y nunca hay sonograma. Muévelo Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pilla sin la visa. Muévelo Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pilla sin la visa. Lisa, rompe la Patricia. Alejandra es fina como Mona Lisa. Ey, a Daniela le gusta fumar sin prisa. A Valeria no la pilla sin la visa. Pará. Acá estamos. No te vayas a la otra canción. Pará, dijimos que íbamos a hablar un poquito. Dijimos que íbamos a hablar. Estábamos escuchando a Miko, Young Miko, una lesbiana radiante puertoliqueña, que aparte en los recitales le tiran corpiños, bombachas. Es un descontrol. Es tipo Sandro, pero... Sí, es tipo el Sandro Chabona, sí. Bueno, tengo dos cosas para decir. Una que tiene un poco que ver, que es que el otro día me pasó en la escuela pública, una situación en la que viene un niño y me dice, llorando, que otros dos, una compañera y un compañero, le estaban diciendo, tercer grado, le estaban diciendo gay. Bueno, ¿cómo abordar toda esa situación? Porque es como, bueno, no te están insultando, vos dejá de hablar de la vida del otro. ¿Vos pensás que gay es un insulto? Como, hay tantas aristas para abordar en, claro, esa conversación. Si querés molestarlo, decirle otra cosa. Pero no lo tenés que molestar tampoco. O sea, bueno, terminé hablando de las leyes. Muy gracioso, tercer grado. Bueno. Pero un poco fue como niños, dos niños muy piolas y muy pillos. Entonces, sabían que estaba hablando cuando yo le decía que una ley, que digo, como hablé de leyes, me puse en ese plan. Como primero les pregunté si sabían qué era, y tipo caras de no querer decir, ¿entienden? Y termina diciendo, un hombre con otro hombre. Entonces le digo, gay puede ser un varón que le gustan los varones o una mujer que le gustan las mujeres. No, eso es lesbiana, me contestan. Sí. Eso es lesbiana estúpida. Sí, pero también se puede decir gay. Bueno, sigue la conversación y digo, ¿y qué tiene de malo? O sea, porque ustedes lo están diciendo como si fuese algo malo. Digo, ¿qué tiene de malo ser gay o ser homosexual o ser lesbiana? Todas caras de... La serie está diciendo muchas palabras. Claro. No puedo con todas estas palabras. Me estoy sonrojando. Culo, culo. Qué padre. Bueno, y ahí es que terminé como, bueno, nada, como me decían nada, le digo, bueno, ustedes saben que las personas, que las mujeres que gustan de mujeres pueden casarse, pueden tener hijos, pueden tener todos los mismos derechos que tienen las otras personas, igualmente los varones. Pero entonces no entiendo de qué están hablando. Hmm. Caras. Ah, un poco dejaros desconcertados. Que, y usé esa, no sé si estuvo bien del todo, usé esa, porque también siento que nos pone en jaque un poco, ¿no? Como, como personas heterosis también, igual, no, por ahí tienen más, más manera de cacharlo, las personas que no son heterosis y que se sienten más interpeladas y que pueden hablar desde otro lugar. Me gustaría también que nos asesoren a las personas heterosis de cómo abordar esas situaciones. ¿Cómo las abordarían? Porque yo usé esta estrategia, pero no sé si estoy del todo... Yo creo que me parece siempre el recurso de por lo menos preguntarse sin necesidad de como dar una respuesta o una opinión en particular... Ya de que haya una pregunta, el qué tiene de malo, bueno, eso ya da la posibilidad de, ah, ¿por qué lo estoy diciendo? Quizás, no tengo idea, quizás es porque en mi familia se dicen así. Igual me pasa lo mismo, quiero decir, también para ampliar un poco, cuando se dicen gordo y alguien viene triste o ofendido porque... le hayan dicho gordo, o sea, igual es un poco más fácil porque es como, no hablamos del cuerpo de los demás, no me importa que sea gordo, que sea flaco. El tema es, en ciertas edades, porque yo, es mucho más fácil en una edad, en un adolescente, decirle, che, no hablamos de lo que le gusta o no a los demás. Sí, es mucho ¿no? más Por ahí fácil. Es más fácil, es más simple cuando la bardeada de eso es un gay. Mira, no me importa, pero a vos tampoco te tiene que importar qué le gusta o no le gusta al otro, ¿no? Como es mucho más fácil, ahora, en una edad tan temprana... Como que vos decís, tienen 9 años, que igualmente les dije eso, estuvo esta frase, lo que les gusta o no les gusta a los demás no les tiene por qué interesar a ustedes. Pero bueno, como con un poco más amorcito y con una cara muy senio copada, pero nada, me deja pensando. Porque a veces siento que también, o sea, nosotros planteamos una pregunta que en casa después se responde. Todo lo contrario a lo que estamos diciendo. Uh-huh. Y me queda sí. Me deja gusto a poco la pregunta. Sumo además el elemento pueblo. Uh-huh. Porque quizás en la ciudad de Buenos Aires, donde he dado muchos años también clase, en la escuela tenías una familia, por lo menos una familia, que era mamá, mamá o papá, papá. Entonces ya había otro como... otro recorrido, otro abordaje, era como, che, mirá que ahí está fulanito, que tiene 2 papás, así que te callás la boca porque fulanito se planta, bueno, como, y era mucho más visible y sencillo de explicar, quizás, como si tiene 2 papás, punto. Acá, en el pueblo, es muy raro, la verdad, y a mí me es algo que me a veces me preocupa un poquito, no es que me quita el sueño, que Amapola no vea familias que no son mamá, papá, hijo, hija, como familias que no entran en la normativa de la familia patriarcal. Entonces, sí, ni siquiera ahí... familias, digo, también hay algo de una comunidad... mucho más pequeña, digo, tampoco ve parejas, digo, caminando por la calle, o sea, no es que ve todo el tiempo pareja. Bueno, pero tiene clarísimo que todas las personas tenemos mamá y papá. Clarísimo lo tiene, ¿eh? De hecho, hasta me llegó a decir, como yo voy a ser mamá y Manu, su compañerito, va a ser papá. Entonces, ahí, en un momento nos pusimos a ver en Instagram y tengo eso, conocidas, amigas, que son 2 mamás. Y era como, mira, ellas son 2 mamás, como mostrándose el propósito, ¿viste? Como, el otro día... Ellas son 2 mamás. Y se quedó como, ah, sí, como, ah, esto puede ser. Y no es que le pareció raro. Fue bueno, como en la sala simplemente que... Eso te traigo. Estamos teniendo una conversación de mamá y de más senio en la radio. En la sala... rejuegan, o sea, todo el tiempo es no, porque yo quiero ser mamá, bueno, hay 2 mamás, hay 3 mamás, son las 3 mamás del mismo bebé, o sea, como eso sucede. Y el otro día pasó que un Manu se puso, se embarazan, porque Lichi también lo hizo. Entonces, una de las niñeces me trae, pero él es varón, no se puede embarazar. Pero no, hay varones que tienen vulva y se embarazan. Así. Corta. O sea, tenés razón. Era la niñez más grande de la sala. Bien trajo esta, porque los demás ni se preguntaron, no les importó. Pero resuceden esas conversaciones. Y está. Digo, no, y me parece bueno. Lo brillante que es mucho más el rollo adulto en relación a estos temas, cuando uno explica con verdad, con sencillez, ¿no? Con la sencillez que no el concepto complejo, con eso me refiero a sencillez, un tema, es como, es simplemente eso. La respuesta esta que le doy a Lucecita en ese momento fue como, los varones con vulva pueden tener bebés. Ya. Ah, claro. Claro, punto. O sea, no hubo más, no me preguntó más nada, ¿no? No, cuando le mostré el videito también, como, no, ellas son dos mamás. Ah, como que se queda flasheando un toque, pero sí, es posible, como es mucho más el mambo adulto y después toda el rollo que le vamos metiendo a los adultos a las niñeces. Totalmente. Que simplemente lo entienden todo. Sí, sí, creo que las experiencias directas, son recontra claras y habilitan a que pueda ser de otra manera. Yo me quedé pensando un poco en esto de si, como hablando de, ya que nos metimos en rol educador y docente, si obviamente que nuestra opinión va a tener un cierto peso en lo que puedan llegar a pensar las niñeces. Entonces, también en cómo vamos cinturando esa situación donde chocamos permanentemente quizás con las formas o los intereses de las familias. Entonces, por eso me quedaba... Yo te voy a decir algo. Yo les estoy diciendo la posta. La verdad, o sea, en esas cosas. También hay algo que me pasa que es como... Digo, en esto de lo que piensan o pueden pensar, que es lo que traen de casa, digamos, ¿no? Porque no es, no sé si es una... Sí, de casa no específicamente, tampoco de la familia. En sí, quizás la familia también está de acuerdo, pero, digo, ven un dibujito y el dibujito pasa esto, ven una peli, juegan a un jueguito y hay cosas que se van reproduciendo permanentemente, digamos. Sí. Por ahí estoy hablando muy de este tema principalmente, que siento que hay algo del derecho a ser personas porque somos personas y empezar por ahí. Y que podemos repreguntar, pero que hay ciertas certezas que sí tenemos que dar. Sí, sí. Y entonces ahí es como, no es lo que pienso yo. No es que yo te estoy transmitiendo lo que pienso, te estoy transmitiendo una... tengo muchas leyes que me amparan para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Tengo estudios, tengo pensadores, tengo filósofos, tengo el hecho de que estamos hablando de los derechos por ser persona. Digo, como, o sea, básico. Entonces, entiendo a qué vas en otras cosas... En ciertos temas me parece que tenemos que ser una voz autorizada que traiga certezas a las niñeces o a las adolescencias o a las juventudes cuando quizás hay cosas que se están pifiando, se están transgiversando, están pasando otras cosas. Digo, como... Para pensarlo, y ya que nos fuimos un cachito al ámbito educativo, traigo algo muy pequeño y nos vamos a otra canción, que es que hay dos provincias de nuestro país que estuvieron restringiendo un juego, el famosísimo Roblox. Es un jueguito online y hay unos pares más, como el Free Fire o el Minecraft, que son juegos que parecen inofensivos y hasta uno es medio de construir y qué sé yo. Free Fire para ella es un poco más violento, pero el Minecraft es de construir, qué sé yo, no es tan grave. Pero cuestión que todos estos juegos tienen un chat y ese chat es abierto, no tiene ningún tipo de norma de seguridad y si la tiene es muy sencilla, muy frágil. Y ayer mismo se condenó el primer caso de abuso no sé si llegó a secuestro, pero grooming, que se hizo a través de una de estas plataformas, que en las que las niñeces a veces entran a jugar y parecería que simplemente están jugando un juego en la compu y de repente están chateando con cualquier persona, adulto, adulta, pedófilo o quizás no pedófilo, quizás se encuentra con otro niño o niña, pero está abierta la posibilidad que esté chateando con cualquier persona del mundo. Entonces hay muchos lugares donde se empezó a prohibir ese uso porque no hay una legislación, no hay una respuesta integral, obviamente, de parte de este gobierno, no vamos a esperar nada. Así que atención, familias, por favor, si están escuchando, con las plataformas de juegos de para las niñeces, Roblox, Free Fire, Minecraft, están, es como dejar al niño o niña jugando en el medio de una estación de tren en el centro de la ciudad de Buenos Aires, algo así. Bueno, eso. Así que eso voy a decir nada más. Y vamos a escuchar a otra lesbiana, porque hoy es así, el día de hoy. Es Ana Prada y nos va a traer una canción de desamor. Una canción de desamor que me parece hermosísima. Se llama Adiós. Los ojos y dejarte ir. Tuve que aclarar el trillo y verte partir. Tuve que fingir que no miraba. Tuve que disimular mi adiós. Plantaste en mi jardín. Seguimos rebatiendo acá. Tremendo este tema, me parece hermosísimo. Cuando dice tuve que fingir que no miraba. Sí, está rico. Estoy en esa escena, estoy así, así fingiendo que. ¡Ay! Brillante, Ana Prada, me parece también hermoso, además de traer la reggaetonera cantándole a la guacha, traer un poco de poesía, de amor y de desamor entre lesbianas que. nada, trayéndolo a la vida cotidiana. Se nos hizo la hora, chiquis. Bueno. Chao. No sé, yo había pensado un mini Sarasa, pero no sé si llegamos o arrancamos 10 minutos tarde, nos tira la operadora. En realidad es simplemente ya que estamos que con respecto al Sarasa anterior, en esto del test de personalidad y según lo que vas eligiendo, qué personaje serías. En este caso, quería traer como ante el deseo, ¿no? O sea, no en cuanto a las ideas, sino en cuanto al deseo. Si tuvieran que, o sea, si desean ser una persona, ¿qué persona serían? ¿Sí? Una persona famosa, puede ser de la historia. Puede ser de la actualidad, obviamente, y tiene que ser puede ser del género que sea, pero por lo menos dos o tres, ubicando, a ver cómo podemos ahí formar esa persona entre dos o tres personas así famosas, como un Frankenstein de deseo. Por el deseo de ser esa persona. Quizás no coinciden en un montón de cosas con esa persona, pero hay algo de eso que desean. Ay, no sé si me es tan fácil. A mí se me vinieron todos escenarios del pasado. Sí, claramente. Bueno, por eso, juguemos. La primera imagen que se me vino a la cabeza es de alguna... Revolución francesa. Bien, se me vino. Sufragista, te iba a decir. Una cosa así. No, como decirte, una simple militante en la Revolución francesa, cuando todo el pueblo francés como que sitió, se diría, la ciudad, hizo unas barricadas enormes con muebles, con todo, como en la película de Los Miserables, ponele. Sí. Esa escena, me hubiese gustado ser una de esas simples campechanas francesas que estaban ahí armando barricadas. Bueno. Eso sería como y lo podés combinar parte. con otro deseo de cualquier otro ámbito, a ver si podemos hacer ese Frankenstein. Ay. Bueno, pero diga otro. Bueno, anda pensando. Yo también no tengo como el primero. En realidad hay uno que sí. ¿Tiene barba acaso? Sí. Claramente estamos hablando de Cortázar. Sí, claro. Hay algo o sea, deseo poder escribir como él, claramente, y de tener algo de sus vivencias también. Okay. No sé si ser como él, bueno, la verdad tampoco sé cómo era él, pero sí, esas dos cositas de él, combinado, por ejemplo, con genérico ya, un pianista. Epa. Un pianista tipo... Me interesa. Pianista y ubicado también como principio del siglo XX, una cosa así, ¿no? Pianista de bar, ahí, acompañando a algún cantante. Estaba por ahí cerca ya. Ahí va, a ver. A ver. Como... una negra cantante... esa. Me encanta. El afiche era el... Tipo, sí, ahí. Okay. Como estoy para esa. Sí. Banco, me gusta. ¿Y alguna más ahí como para terminar de armar ese Frankenstein? Estaba ahí como sondeando un poco como que era como parte de la Revolución Cubana, pero era como, ¿qué quiero ser? ¿Quiero ser... ¿Estar tipo de comandante o más...? Claro, ¿quiero ser el Che? Tipo, o algún varón, o quiero ser una mujer en esa... ¿No? Como, bueno... Uh-huh. No sé, pensé en Adelaida, como otras figuras... Pero debe haber pasado como el orto también. También. Bueno, pero yo elegí una... probablemente morí en la barricada. No, sí, claro, nos morimos. Sí, pero, o sea, yo, sí. Ya me morí varias veces en las que voy eligiendo. Claro. A mí me gustaría ser Pedro Pascal. Bueno. Re estoy para ser Pedro Pascal. Como trayendo algo de actualidad... un varón sensible, radiante, hermoso, muy buen actor, con Hollywood en mis manos. Bien. Pudiendo vincularme amorosamente con gente muy rara y random del mundo hostil de Hollywood y ser un bombón total. Ir a bailar cumbia. Ir a bailar cumbia, hacer lo que quiera, ponerme una musculosa que se me vean acá las costillitas y matar mil porque me puse un traje negro así. Y al mismo tiempo ser exiliado chileno y tener mi hermana trans que la lleva a todos lados y vamos juntos. Quiero decir algo, ¿saben qué? Ahora, no sé si puedo elegir una persona, voy a decir una condición. Bueno. No tener que trabajar porque es lo único que puedes hacer en la vida. O sea, ser una persona que millonaria. Puede no trabajar y elegir trabajar, si quiere. Sí. Pero tener garantizadas ciertas cositas, como en este momento que casi me agarró una CV antes de venir. Gente millonaria se llama. Bueno, la condición es el... Pero millonaria, yo si cobro soy millonaria. Bueno, estamos hablando de dólares, mami. No, verdes. Un millón verde, chiquis, hacemos un quilombo tremendo. Compramos todo Merlo. No sé, cualquier cosa, una ciudad entera. Yo tengo una... No haría eso, Sofía, es obvio que no haría eso. No, pero no sé si tanto eso es lo que digo. Quizás la mitad. Bueno, 500.000. No, no es que quiera tanto. No sé si sirve de tanto. ¿Vos decís que sirve de tanto? ¿La plata? No, esa cantidad de plata. Esa cantidad, sí. Sí, claro que sí. La comparto con todos mis amigos. Era re hippie, no podía evitarlo. Bueno, ¿y vos qué más habías elegido? Bueno, yo tengo... Recordamos a Cortázar, a un pianista X, principio del siglo XX, y lo voy a unir. ¡Estúpido! Y lo voy a unir a Martín Palermo. ¡No! Inesperado. Palermo, boludo. Sí. Inesperadísimo. ¿Lo querés mucho, Palermo? Lo quiero, obviamente, por su faceta de futbolista y de ser tan único como futbolista, tan malo y tan bueno a la vez. Sí, sí, ¿cómo haces para meter tantos goles si sos tan malo? Y goles que vos recordás el gol, no sé, que Palermo se colgó del travesaño, cosa que estaba prohibida, y metió un gol de cabeza. Metió un gol de cabeza casi en mitad de cancha, cosas así, no, con la pierna rota, como todas esas cosas. Y un jugador malo. Extraordinario. Festejar un gol, tirarse a festejar un gol y que se te caiga algo y se te rompa una pierna. Como toda esa situación épica de jugador de fútbol. Bien. Y aparte, gritar una un facha, gol. Una facha gritar tremenda, un gol en la Bombonera. Como todo eso, de un yo también más pequeño, pero ¿vos, sería Dani? Esa combinación. Vamos redondeando. Ahora quiero una sola cosa más, quería decir. Me olvidé. Bueno. Nada, me importa, ya fue. Sí, está lista. Se ve. Son y 40. Hay muchísimo viento. Nos oímos la semana que viene. La última canción. Sí, otra lesbiana más. Oh, la otra Paola, lesbiana. La Paola. Hasta el miércoles rato. Que viene. Inevitable que es crecer. envuelta en la rutina. Ayeres calcinadas por las llamas de aquel sol. Envuelta en la rutina.